el que come callado repite, recuerda. Golosa. Páramelo ahí. Eso se escucha raro, Alex. Mejor frénamelo ahí, frénamelo. Suena más bonito. Ay, hombre, estoy comenzando y ya la estoy metiendo la pata. El que no la mete a la entrada, la mete a la salida. Nunca falla, mano. I just slept 3 hours, maybe that's why. Fue un fin de semana increíble, ¿no? Was incredible weekend, incredible. Saludito para la gente que estuvo con nosotros el sábado en el Festival de la 116, la gente mía allá en el barrio, gracias por el cariño. La gente que estuvo conmigo el sábado en la noche en Salsa con Fuego en el Bronx, that was crazy. Qué clase party, mi hermanito Kiko el Crazy, frenó de sorpresa ya. ¡Se acabó, Kiko! Qué clase rumba, mano. Ayer domingo, toda la gente que se dio cita al gran desfile nacional puertorriqueño. Desde el 2019 no estábamos ahí. Ahora fue increíble otra vez revivir ese gran desfile. It was beautiful. De ahí derechito para Miami. Last night, Dirty Rabbit, Wynwood, la gente de Wynwood, la gente de Miami, slammed. Ahí subí los videos y todo, toda la locura de anoche, mano. We got out of there at 4 in the morning. 4 de la mañana. A buscar un chimi. Ok, vamos para allá. ¿Cuál es? All right, estamos allá. Ok, ahora sí. Buenos días, good morning. ¿Qué me habla? Buenos días. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, mami, aquí recuperándome, mami. I'm recovering. Me estoy recuperando del fin de semana. How are you, baby? Bien, súper bien. Yo me estoy recuperando de haber entrado en la llamada. Esto es impresionante. Yo estoy súper nerviosa. ¿Estás en shock? Casi en shock. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cuál es tu nombre, mami? Mi nombre es Judy. Estoy en... ¿Dónde? En Miami Lakes. Miami Lakes. Bueno, estoy manejando. Estaba manejando. Y todos los días estoy marcando tu teléfono mientras manejo. Y no pude creer que agarraron la llamada y tuve que estacionarme porque estoy súper nerviosa. Tranquila, mi amor. Ven, vamos a hacer un ejercicio para que se te bajen los nervios, ¿ok? All right, dice así. En serio que sí, porque tengo que seguir trabajando después que corte. Ok, respira profundo. Usa. ¿En serio? Pero dale, síguemelo. Ok, ready? Usa. Usa. No. Ok, otra vez. Busa. Respira. Okay. Usa. No, se siente mejor, ¿verdad? No, feel better. Súper. Ahora sí, mami. Súper. Okay, ¿a quién quieres saludar, mamita? Mira, mis saludos son para mi familia, para mi hija Gabriela, que la amo, para mi hijo Daniel, para mis hermanos Soraya, Lorenzo, Jim. Para mi gran amiga Chris Mar, que la quiero mucho. Para todo el mundo. Para todas las personas. No, listen. Para todas las personas que hacen Instacart. Oh, yes. Porque todas estas personas, como yo, trabajamos fuerte por hacer esto. I know, baby. Créeme una cosa, que es un trabajo, bueno, a mí me gusta, pero si no fuera por la radio, por ustedes, por ti, súper aburrido. Qué lindo. Pero yo paso. No, en serio que esto ayuda a que el trabajo sea más fácil. Thank you, baby. That means a lot to me. That means the world to me. Tú sabes que esto lo hago yo con mucho cariño. Y tú siempre dices que tú eres uno de los buenos, pero realmente eres bueno. No, mami. Realmente eres bueno. Yo me defiendo ahí. Y es so nice. Yo no puedo estar texteando, pero te puedo escuchar todo el tiempo. Y eso alegra el trabajo y el día. Ay, baby, pero dame un besito. Dame un besito. Ay, no, es que a mí no. Es más, yo te lo doy. Yo te

vamos al aire en breve. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama te voy a hacer tabla de selfie, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contentos todos los meses. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' selfie. Tranquila que yo sé que tú a veces. La otra vez en la playa te embarrachaste. Pediste que te contigo, mami. Ay, mami. Y trompeta. Acabando. Alex Sensation. Yari, Yari, Yari. Anoche, anoche soñé contigo. El momento lindo tú ves. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que me besaba. Ay, cosita rica. Esa dominicana rica. La boricua me besa. Semanita nueva, sube la mano, súbela. Anoche soñé contigo, soñaba que te besaba. Esa dominicana me la aprieta. Soñé contigo, nada más sueño contigo. Ay, papita linda, mamá. Ay, ay, cosita linda, tú ven. Ay, papita linda, pa' acá. Ay, cosa rica tu mente. Soñaba que me besaba. Ah, no. Hey. Ya. Soñé con ella, ya. No, no, no, contigo, Yari, contigo, Yari. Jason. En Instagram, Alex Sensation. Recuerda, buscando el más activado en los comentarios, en la última fotito también. Al final del programa les regalo un par de boletos. Cintura. Cintura. Cintura. Mueve lo que se pegota. Mueve lo que se pegota. Si no le da uso, se pone tieso. El cuerpo tiene que bailar, estirarse, stretch. Yo soy malo para eso, para el stretching. Cuando voy al gimnasio, ya I'm horrible stretch. Horrible. All right. So Breezy, what's up, man? How was the weekend? ¿Todo bien? Nacho, papi. Frankie. Canol. Yeah, man, it was crazy. Great weekend. Fin de semana del desfile. The clubs were amazing. The vibes were amazing, la energía. It was beautiful weekend. All right. Entregando más boletitos para ver a la Bebesota, Karol G, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa. Ahora le toca a Miami el 9 de julio, ¿ok? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mientras voy preparando la hora de lunch, vaya calentando el almuercito. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho. Y los que van a hacer ejercicio, prepárate a quemar calorías. ¡Mete mano, Jesús! ¡Huracán Madrid! ¡Mete mano, García! ¡Let's go, Breezy! La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.1.